despierto para seguirte soñando. Y para que me abraces, y para que me ames, si para que me ames otra vez. Otra vez. Y al amanecer en esta ciudad seremos dos seres fuertes que se elevarán. Y al amanecer en esta ciudad seremos dos nubes nuevas, comisiones dos estrellas, os amamos en soledad. Libertad.